Esta es una producción de Grupo Fórmula. Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, porque el que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramos. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño. Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403. Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras. Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Retomaremos la supuesta misión secreta de la ex Unión Soviética a través de la KGB, donde se creó un proyecto en el que se encontró un cuerpo extraterrestre momificado en un sarcófago y misteriosas inscripciones jeroglíficas en la tumba. Los expertos que decodificaron las inscripciones dijeron que incluían una profecía sobre el regreso de una deidad alada. Hoy te vamos a platicar más al respecto y queremos tus experiencias y vivencias, y para ello vamos a iniciar. Claro que sí, venga de ahí. Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a todos ustedes en el estudio y a todos los peludomaníacos que nos escuchan. Bueno, mi relato yo lo comenté hace unos días en el chat acerca de un primo mío que falleció de COVID hace dos semanas, y pues es un primo muy querido para nosotros por parte de la familia, y pues siempre decíamos el primo mayor, que esto para acá y para allá. De hecho, él es trailer, bueno, fue trailero en su vida. Entonces, como les digo, yo desde que los empecé a escuchar, y empecé a escuchar más relatos de traileros, tenía la tentación de llamarle. Bueno, le llamaba o le mandaba mensajes, cómo estaba, porque por su trabajo yo entendía que pues tenía, él viajaba a toda la República, entonces siempre publicaba él en el, pues en el medio social, ¿verdad?, dónde estaba y todo, y ya yo le mandaba, no sé, un mensaje por aquí, por el teléfono, Él vivía en Monterrey y yo vivo en Dallas, Texas. Yo tenía la tentación de quererle llamar, pero como yo sé que él, verdad, si no estaba trabajando, estaba con su familia y pues de hecho él al fallecer dejó unos cuates y pues tienen menos de 10 años y los demás niños tenían más hijos, por eso yo trataba de solamente mandarle mensaje, pero yo tenía mucha tentación en preguntarle si él no le había pasado algo sobrenatural en sus viajes. Y hace 15 días me avisaron en la noche, pues que había fallecido, ¿verdad?, a consecuencias del COVID. Le dio una neumonía y pues la verdad ya no pudo más su cuerpo débil, entonces pues falleció. Ese mismo día que falleció en la tarde me avisaron a mí ya en la noche, en lo que se corrió la noticia y todo. Yo estaba sentada en el patio de mi casa, en el porche, y cuando a mí me estaban diciendo, yo miré una estrella fugaz que cayó. Y en cierto modo pensé yo, ¿verdad?, sería él que vino a despedirse de, pues, de nosotros que tanto lo queríamos. Yo también empecé a pasar la noticia y todo, y esa noche, bueno, yo ya me fui a dormir y me fui pensando en él, ¿verdad? En, más que nada, pues su familia, sus hijos que dejó tan pequeños, con la preocupación que él se ha de haber ido aún en su enfermedad, ¿verdad? Me daba mucha tristeza a mí saber que pues sus hijos se quedaron huérfanos, porque apenas acababa yo de mirar un reportaje que esta enfermedad pues a todos, indirecta o directamente, nos ha tocado, que hablaba acerca de que ahora que empezó las escuelas, y en México muchos niños regresaban a la escuela huérfanos, ya sea de padre o de madre, o de dos, o de un primo, o de un hermano, no sé. Y se me vino mucho a la mente eso, pensar, ¿verdad?, en los hijos de mi primo que estaban muy pequeños, que están muy pequeños aún. Entonces, pues yo me fui a dormir, hice una oración por él, porque su alma descanse y, ¿verdad?, y que se fuera en paz. Descansar en paz. Entonces me quedé dormida. Yo regularmente casi siempre duermo del lado izquierdo y yo estaba muy dormida y no sé, unas horas después un grito en mi oído derecho me despertó. Pero fue un grito, yo lo escuché. Entonces pues yo no solamente abrí los ojos y yo me dije a mí misma, alguien me gritó en el oído. Pero yo duermo sola, entonces yo abrí solamente los ojos y no me moví ni nada. Creí que había sido uno de mis gatos que se estaban peleando o algo entre ellos mismos. Pero cuando ellos hacen eso, mis dos perros que yo tengo que duermen en sus jaulas solamente en la noche, hubieran ladrado. Entonces yo miré el reloj y eran como las 3:34 de la mañana. Chequé las cámaras adentro de mi casa y pues dije, si fue uno de los gatos, se va a escuchar en las cámaras que tiene audio. No se miraron, ellos se miraban totalmente dormidos, igual los perros. Y la verdad no me quise levantar a checar por en el patio o en el porche, no por miedo, sino porque yo creí que yo me lo imaginé en el, pero no sé, yo lo sentí tan real que me despertó. Sí. Pero era así como un grito de dolor. Y ya, total, ya me volví a, traté de dormirme otra vez. Y hace unos días, hablando con la primera esposa de mi primo, que ya sus hijos de ella son adultos. Entonces, yo le platiqué esto y me dijo ella, dijo, bueno, tú no eres la única que escuchó eso, dice. Mi hija, la mayor, ese mismo día, porque él murió un sábado y lo enterraron el domingo. Y me dijo ella, el día que a él lo enterraron, a las 3 de la mañana, a ella escuchó un grito y cuando se despertó miró una sombra que salió de su cuarto de ella. Porque ella sí dormía con las, como tiene una bebita, dormía con las luces de noche, ¿verdad? Yo nomás abrí los ojos así cuando escuché el grito, pero todo mi cuarto estaba oscuro. Y yo esperé a ver si escuchaba otro ruido más. Pero ya fue cuando me levanté, entonces ya después chequé las cámaras y no, nada más yo escuché eso. No se mira ningún movimiento en las cámaras ni con la luz infrarroja de las cámaras ni nada. No sé qué haya sido. Tal vez pudo haber sido él, no sé. Yo quiero pensar que fue él, no sé, pero Ese es mi relato. Pienso que la estrella fugaz que miré fue él, que se vino a despedir, en cierto modo, de mí, porque yo siempre estoy mirando, me siento en las noches a mirar al cielo después de que una peludomaníaca también dijo que hay que poner más atención al cielo, y es verdad. Entonces, ya después de ahí yo empecé a sentarme afuera y empezar a mirar al cielo. Y ese día yo estaba hablando, me estaban dando la noticia de su fallecimiento, y yo así miré una estrella fugaz que cayó. Sí. Y después fue ese grito, como les digo, quiero pensar que tal vez fue él, no sé, porque también su hija lo escuchó, pero su hija miró una sombra, yo no miré nada, pero tampoco en las cámaras me salió nada. Entonces, ese es mi relato, un gran saludo para ustedes, gracias por hacer posible este programa y por todo el esfuerzo que le ponen y por toda la paciencia que tienen al escucharnos a todos, la gran amabilidad de Gina, las ocurrencias de Nacho, sabiduría en las redes. Un gran saludo y muchas bendiciones a todos y cada uno de los peludomaníacos que escuchan este gran programa. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Así tenemos es. Que irnos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Estás escuchando La Mano Peluda Investigación. Estoy en cinta. Atentamente, Scotch. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda. Chicos, buenas noches, quería platicarles esto, que hace rato salí a correr aquí a una parte de cerca de mi casa, cerca de un bosque, sí. Y vi esta luz que estaba grabando, era una luz roja, yo pensé que era como un avión, porque normalmente se ven así, empezó a parpadear, cuando decidí grabarlo, pues como se ve en el video, automáticamente como después de 10, 12 segundos, mi celular se trabó. De hecho, el video no me lo dejó mandar completo, por eso mandé una segunda parte grabada de otro celular, porque no me permite enviárselo completo a nadie. Y en el momento que quise volver a grabar, no me dejaba abrir la cámara, ni siquiera del celular ni del Instagram, para poder pues documentar ahora sí lo que estaba viendo. Y mientras estaba tratando de reiniciar el celular, porque era la única manera que podía hacerlo, para volver a grabar, la luz se tornó como verde. Les repito, la luz no se movía de ningún lugar, estaba estática, no se movía para nada. Empezó a parpadear como color verde y después apagó, como si hubiese desaparecido. Vaya, es importante que nos dices que en este momento, para los amigos que se encuentren en Guadalajara, que salgan y observen el cielo. Esto es muy importante, tener diferentes puntos de vista e incluso que alguien nos avise cuando están sucediendo fenómenos extraños, y nosotros lo agradecemos y vamos a estar al tanto si alguien más se reporta a este respecto. Entonces, si están especialmente en Guadalajara, salgan y chequen el cielo a ver si pueden ver algo diferente, Nacho. A partir de que nosotros estábamos escogiendo temas para esta semana, nos encontramos con uno que nos pareció bastante interesante, un proyecto en el que se buscaba encontrar el cadáver momificado de un astronauta antiguo llamado El Visitante. ¿Y sabes por qué lo querían encontrar? Bueno, porque este ser, según esto, habría visitado a los egipcios en la antigüedad, brindándoles conocimientos y tecnología avanzada que les ayudó a crecer como civilización. Entonces, esto fue orquestado por una instancia de la ex Unión Soviética, y lo que encontraron, pues sí, fue un extraterrestre momificado. Ahorita te vamos a comentar más acerca de este tema. ¿Lo habías escuchado? Danos tu punto de vista. Claro, es importante. Si conoces algo de esto que dice Gina, pues sí, vale la pena que lo platiques aquí con nosotros y juntos abordemos la relación existente entre los extraterrestres y los seres humanos. Y además también ahorita te vamos a poner una psicofonía que nos envió Roberto en la emisión pasada, que él la detectó mientras estábamos escuchando un relato, y entonces pon atención, en unos minutitos la vamos a poner para ver si tú escuchaste lo mismo o nos puedes ayudar a interpretar qué es lo que fue a la hora que nuestro amigo estaba contando este relato del fauno, ¿te acuerdas? Sí, bueno, de hecho, ahí exactamente varios. Tenemos el audio, pero antes, pues nos vamos a ir a escuchar más relatos. Ya está con nosotros Leonardo, desde Tabasco. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? Pues saludos, aquí nosotros, amigo, queriendo escuchar lo que tú nos quieres comentar. ¿Ya estás trabajando o ya en casita? No, ya en casita, ya ahorita ya en casa. Perfecto. Entonces, libremente lo vas a poder platicar sin que ande por ahí el jefe merodeando. ¿Y de qué se trata, Leonardo? Ah, mire, fíjate, esto que me pasó fue hace como 4 o 5 años más o menos. Fue algo muy raro, porque anteriormente yo vivía en otra casa. Lo raro es de que cruzando la calle estaba el panteón. Y pues así como que, wow, no había muchas cosas extrañas que pasaban ahí. Sí. Pero en la casa donde yo vivía, ahí fíjate que pasaron, ahí falleció mi mamá. Pero lo más raro era de que en las noches, en el cuarto donde mi mamá falleció, eran como las 3, 2 de la mañana, y siempre la cama siempre se hundía en las orillas. Y así de que me espantaba eso. Pero hubo una ocasión de que eran como las 12 de la noche más o menos. Estaba yo viendo una película cuando ya es cuando te empiezas a quedar dormido más o menos. Sí. Me entró algo, una persona al cuarto. Y pues yo así de que ala, no supe qué hacer ahí en ese momento, y me quedé así paralizado. Cuando lo más raro fue de que una persona todo de negro y se me subió arriba de mí. Ya es que eso de que dicen de que se te estuve muerto, cosas así. Sí. Y eso fue muy muy fuerte para mí. Después, del día siguiente, yo amanecí así con rasguñadas en los brazos y así. Y pues, oye, fue algo. Pero cuando viste a esta persona, como dices, ¿la pudiste ver con facciones o simplemente fue una silueta humanoide? Ándale, sí, fue una silueta, pero la cara era toda oscura, pues. Lo único que se le podía ver eran los ojos, igual, eran rojos. Pero sí, y me acuerdo muy perfectamente que eran rojos. Y pues yo, me espanté mucho en esa ocasión de que no, pues me costó dormir, pues ese día me acuerdo que prendí todas las luces de la casa y pues más o menos me pude controlar eso esa noche. Pero al día siguiente mi papá llegó pues temprano, porque se quedó en la otra casa que teníamos. Sí. Y pues yo le conté toda la situación que había pasado, y pues yo le dije de que ya no me podía yo seguir quedando en esa casa. Y pues fue una de las cosas más fuertes que me han pasado ahí. ¿Esto te provocó miedo? Sí, mucho, la verdad que sí. A veces llego a esa casa a hacer limpieza o cosas así, y he querido quedarme, pero no, como que no puedo, pues no me atrevo ya a quedarme ahí. ¿Y esta misma energía la ha vivido algún integrante de tu familia? Sí, anteriormente mi hermano igual. Anteriormente mi hermano, porque una vez igual nos pasó una ocasión de que estaba yo cenando y pues la puerta miraba directo hacia la cocina de la salida, cuando mi hermano estaba viendo la tele en la sala, pero él no estaba mirando hacia la puerta, sino que vi que alguien pasó hacia la pared, porque solamente hay una pared, no había más a donde ir. Y me volteó a ver él, me dice, ¿sentiste eso? Yo no le quería decir, pero luego le dije, luego me quedé callado un rato y dije, sí, le digo, acaba de pasar, pues alguien hacia la pared, le digo. Y pues sí, era una persona, era una silueta de una persona blanca, pero pasó. Y él salió a ver porque pues yo no me atreví. Y no era nadie. ¿Nunca intentaron hacer algo para que este ser que esté ahí se aleje? Comentaste que tu mami falleció, pero no sientes que sea la presencia de ella. Al principio yo sentía más o menos como que probablemente era ella, pero luego como le comento, empezaron a pasar cosas muy muy extrañas en la casa, de moverse cosas, las sillas se escuchaban donde se movían. Y yo así de que, wow, no, pues. Pero una vez, una ocasión, nos dijo un vecino que teníamos una escalera por fuera. Y pues dice él que, y bueno, esos vecinos que vivían ahí, era como una colonia más o menos, eran como 10 casas. Que había madrugadas de que alguien caminaba hacia arriba, pues, que se quedaba en el descanso de la escalera de afuera, que era una mujer. Pero pues eso nos contaban ellos, más nunca lo, eso sí nunca lo vi yo, eso sí no, nunca pude verlo. Fíjate, después de mucho tiempo se sigue manifestando al grado de decir, no, yo en esa casa no me quedo. Leonardo, nosotros te agradecemos que precisamente estos temas que son los que nos apasionan, pero también nos causa intriga el querer conocer el diferente tipo de entidad que se puede presentar en una casa y sus intenciones, que es lo más importante, y vamos documentando todo esto a través precisamente de los relatos. Sí, es algo muy fuerte que me ha pasado. Y ahorita en la casa donde estoy viviendo, fíjese de que esto pasó hace más o menos unos 5 a 6 meses, que pasaba de que pues mi papá pues dormía en su cuarto y yo en el mío, y eran las, ¿qué le diré? 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y escuchábamos clarito donde movían las sillas así, y salíamos. Las arrastraban. Sí, las sillas de la cocina se movían, y pues nos mandábamos mensajes y salíamos rápido a veces, y no era nadie, y era lo más, pero ahorita últimamente no ha pasado eso, fue hace como 6 meses que pasó así seguido, más no, dejó de pasar, repentinamente dejó de suceder esas acciones. Y pues nos contó una vez igual, bueno, eso nos contó la pareja de mi papá junto con él, que esta casa donde vivimos ahorita, antes que tuviera puertas, ellos dormían pues en los cuartos, pero sin puerta, y miran hacia la escalera, hacia la segunda planta, y la pareja de mi papá nos cuenta de que una ocasión vio una mujer que bajó las escaleras, pero corriendo. Esa historia se nos contó ella y pues... Leo, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor, el miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Estás escuchando La Mano Peluda Investigación. Estoy en cinta. Atentamente, Scotch. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda. Continuamos, estamos platicando con Leonardo desde Tabasco, que ahora ya nos estaba platicando esta segunda experiencia. Te interrumpimos por la pausa, pero ya estamos aquí nuevamente. Sí, ok, bueno. Sí, como le comentaba, fíjese, ahí donde yo vivía anteriormente, pues sí, había muchas cosas paranormales que pasaban. Y pues sí, eran algo muy fuerte, la verdad. Y como le comentaba, la última experiencia que me pasó de esa silueta negra que alcancé a ver, sí, fue lo más fuerte que me pasó y decidí salirme de esa casa. Y pues de ahí, como le comentaba anteriormente, pues ahí falleció mi mamá. Y pues las cosas más extrañas igual eran de noche, pues que se movían cosas y así. Fue que yo me cambié a esta casa donde vivimos ahorita actualmente. Y pues, como le comentaba, de que lo más extraño eran de que movían las sillas. Era lo más extraño. Pero lo que nos contó esa pareja de mi papá que actualmente tiene es de que ella vio a una mujer bajando de las escaleras. Fue dos ocasiones que le pasó. Fue dos ocasiones. Pero pues actualmente ya ahorita ya no me ha pasado algo paranormal, pero sí he querido a veces tener el valor de volverme a quedar en la casa que yo vivía anteriormente. Okay. Oye, ¿esas características de la mujer no se las platicó? Ella solamente nos dijo que era una mujer que tenía su cabello, pero era una silueta blanca con cabello. Eso fue lo que ahí, pues, al parecer, y pues yo sí le creo más o menos porque la vez que nos los contó sí estaba muy espantada. Y pues sus hijos igual, sus dos hijos que estaban aquí, estaban algo espantados. Y pues sí se me hizo algo extraño al principio y así de que... Y pregunté a otras personas y me comentaban de que podía ser a veces el espíritu de mi familiar. Y pues yo me quedaba así como pensando a veces de que puede ser o probablemente. Pero por ejemplo, en este caso sería de tu mamá, pero ella dejó algún pendiente. ¿Crees que algo la ate a este plano? Pues es que probablemente aquí donde vivimos actualmente, ella era la que estaba haciendo el proyecto de esta casa y pues quedó a medias cuando ella lamentablemente pues falleció. Mira, pero si es en este caso el espíritu de tu mami, lo más conveniente sería que ustedes, si tienen creencia, tienen fe en Dios, además le dijeran que ya no pertenece aquí, que se fuera, porque definitivamente ella no va a solucionar nada si se queda aquí en este plano, y no es conveniente tampoco. Entonces, que de vez en cuando ustedes le digan, ¿no?, que se vaya, si es que es ella, para que siga el camino de trascendencia. A veces sí es de que sí he querido hacer algo así por el estilo, pero pues como lamentablemente, bueno, mi papá, él trabaja por fuera y se va a trabajar un mes y yo me quedo un mes literalmente solo, pues sí me da algo de miedo a veces hacer algo así en la casa. A veces trato de no pensar en eso, la verdad. Antes me quedaba, pues en el cuarto de mi papá me trajo varias cosas que habían en el cuarto donde vivía con mi mamá anteriormente, como tenía su colchón nuevo y trajo el donde él dormía con mi mamá. Y pues una vez igual me quedé a dormir en ese cuarto y pues me pasaba lo mismo, de que llegaba la madrugada y clarito se siente de que una de dos, se hunde la parte de los pies o por tu cabeza, como si alguien se sentara. Y es una cosa así como que, ala, no, sí da miedo, pero no me atrevo a descubrirme la cara para ver qué es o qué puede ser. Y si te da miedo, porque si yo estando solito, imagínate que muevo algo, tengo alguna reacción, algunos movimientos que no sabría qué hacer y entonces mejor lo dejo. Pues si estás inseguro, lo mejor también es no hacer esto, porque el miedo, imagínate que no fuera una entidad buena, por decirlo de alguna manera, y entonces a la hora de estar queriendo establecer este contacto te pudiera resultar contraproducente, y entonces has hecho bien en no quererte meter más allá. Sin embargo, las oraciones siempre ayudan y pues nosotros aconsejamos esto y seguir al tanto aquí con el programa, cualquier cosa, pues aquí te reportas con nosotros. Claro, claro que sí. Muchas gracias por la llamada y estoy muy agradecido y pues siempre escucho sus programas. Excelente noche y vamos a seguir escuchando relatos. Claro, gracias. Pase buenas noches. Saludos. Hasta luego, amigo. Pues sí, esas presencias. ¿Podrás mandarle un saludo a mi esposa Flor y a mi hija Emily de 7 añitos? Ay, un saludo a mi papá Sergio Arturo Rojas, 1028 el Guanajuato, San Luis de la Paz. Ay, saludos. Saludos a todos los amigos que, como aquí nos está comentando, es de Oklahoma. Ay, su despedida es operador de tráiler. Tenemos muchos amigos, ¿eh? Dice, allá está mi familia en Guanajuato, yo vivo en Oklahoma, pero aquí les mando este saludo a nivel mundial para que se entere que los amo muchísimo. Ya no nos dejaste oír el BJ McKay, Gina, pipi. Bueno, pues ya será para la otra, mi amigo, pero muchas gracias, ¿sí? Y gracias por tu saludo. ¿Ahí llega? ¿Ahí llega el BJ McKay? Sí, gracias. Ah, okay. Sí que tenemos muchos amigos, ¿eh? Okay, sí, muchos traileros, ¿eh? Amigos del volante. ¿Cómo le llaman? La cuarta rueda, algo así, ¿no? Bueno, ahorita si nos escuchan, que nos expliquen qué es eso de la cuarta rueda. Y la cuarta rueda, dice... Ah, a ver. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos. Quiero compartir un pequeño relato con ustedes. Esto le sucedió a mi tío en el estado de Puebla. Fue en el año 1993. Él me contó que una madrugada, cuando él llevó a su yunta de bueyes para darles de almorzar, él se sentó en una piedra, como de costumbre, y pues como era muy de madrugada, tal vez 3 o 4 de la mañana, de pronto a él le ganaba el sueño. De pronto se dormía, de pronto despertaba, y en una de esas ocasiones, cuando despertó, dice que miró que delante de él estaba parado un hombre alto, de negro, y sus ojos parecían brasas. Entonces él se asustó mucho, y lo único que hizo fue agacharse y cerrar los ojos. Poco tiempo después, cuando él tuvo un poco de valor, abrió los ojos para tratar de mirar sus pies, pero dice que ese hombre ya no estaba ahí. Y él cree que era el mismo demonio el que estaba ahí. Él piensa que ese demonio tal vez buscaba a alguien que a lo mejor tenía un pacto con él y su plazo se había cumplido. Y él cree que ese demonio pensaba que tal vez él era la persona a la que estaba buscando. Él piensa que solo quería mirar sus ojos, su cara, para asegurarse de que si era esa persona o no. ¿Sí? Ese es un pequeño relato que quería compartir con ustedes. Tengo muchos más relatos que más adelante se los quiero contar. Mi nombre es Pablo Martínez. Yo vivo aquí en el área de Fresno, en el estado de California. Y espero les haya gustado. Por supuesto que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Nos encanta que ustedes nos compartan estas vivencias y te mandamos también un fuerte saludo. Gracias por reportarte. Y fíjate que este proyecto que comentamos es el referente al que se llevó a cabo durante la Guerra Fría. Y es que se ha dicho muchas veces y muchas hipótesis que el hecho de construcciones, por ejemplo, como las pirámides de Egipto, que no se podría concebir sin la intervención de inteligencia, incluso extraterrestre. Entonces, este proyecto está ligado precisamente a la teoría del astronauta que sugiere que en el pasado remoto los seres extraterrestres visitaron civilizaciones antiguas y las ayudaron a desarrollarse. ¿Tú crees que haya sido así? Esto daría paso a la civilización moderna. Y entonces hicieron avances tan drásticos y en tan poco tiempo que alcanzaron estándares nunca antes vistos. Prueba de ello, por ejemplo, son los monumentos que hoy, en el siglo XXI, aún existen. Entonces, ¿estas serán pruebas acaso de una sólida ayuda que recibieron civilizaciones antiguas, pero esta ayuda sería extraterrestre? ¿Tú qué opinas? Bueno, interesante el cuestionamiento. ¿Qué? Nos gustaría que tú participes también, dándonos tu punto de vista y, por supuesto, regalándonos alguna experiencia, si así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vámonos al Miedofón 55-2193-5926 y regresamos. Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Me gusta la humanidad. Atentamente, el caníbal. Sabiduría en las redes. Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda. Continuamos de México para el mundo. Queremos relatos y vivencias que tú tienes en el tema de lo paranormal. Y cuando nos están contando este tipo de experiencias, en ocasiones se registran sonidos que en el momento no nos damos cuenta, pero los primeros en percibirlo son ustedes. Y por ejemplo, aquí Roberto nos dice: en la emisión pasada, exactamente en el primer relato, no sé qué fue, pero se escuchaba horrible. O solamente que ustedes hayan puesto algo, me dio un buen susto. ¿Me podrían decir qué fue lo que escuchamos? Y bueno, lo vamos a compartir, este pequeño fragmento, para saber si ustedes también lo escucharon. Varios lo notaron, ¿eh? ¿O qué? Varios lo notaron. Muy bueno, muy buen cazador. Entonces, veía bien el pueblo, pues, ya los animales se habían alejado, ya había mucho venado. ¿Qué creen que haya sido? ¿Qué fue eso? Sí, varios lo notaron. Inclusive mi querida Lucita me dijo, me hizo la observación de que se había escuchado algo extraño. Y sí, sí, lo escuchamos nosotros también, lo detectamos. Dijimos, vamos a esperar a ver si alguien más lo notó o fue una cuestión de aquí, de lo cableado o alguna cosa así, ¿no? Que pues haya provocado ese sonido. Ante esta pregunta, y si ustedes pusieron este audio, no, no lo pusimos. Por supuesto que no. Entonces sí hay que investigarlo más a fondo, porque si no es que me dio muchísimo miedo y entonces no supe si yo fui el único, nos dice Roberto, o alguien más lo escuchó. Sí, tenemos reportes de varios de ustedes, empezando aquí por Lucecita, como dice Nacho, que nos dijo, oigan, ¿qué es esto? Y ella tiene un oído, mira, hombre, especializado. Fina, mi querida Lucita. Nos ayuda mucho en esto. Y pues nosotros le agradecemos mucho. Y quisimos esperar un poco, ¿eh? La verdad, nada más que ahorita lo retomamos porque nuestro amigo quedó muy inquieto y nos hizo favor de enviarnos este WhatsApp y él mismo capturó ese momento. Así que, pues gracias, amigo, gracias. Hola, buenas noches, Carlos. Los saludo desde el estado de Puebla. Soy mexicano poblano. Perfecto, Carlos. Soy fanático de las historias del terror y sobre todo los creepypastas. A mí me encanta narrar historias a mis familiares y así. Ok. Entonces, pues sí, yo quisiera compartir una historia. Sí. Entonces, la verdad es una de mis favoritas y la verdad quisiera, quisiera narrarla. Adelante. Bueno, la siguiente historia es esta. Habían dos amigos que eran muy inseparables, eran mejores amigos. Siempre andaban juntos, compartían todo, se hablaban por teléfono. Solamente que un día, uno de ellos tenía que llevar material para una exposición. Pero su amigo, a través del teléfono, estamos hablando ya desde hace años, cuando incluso todavía estaba Messenger. Pero ellos tenían computadora y pues tenían internet, ¿no? Entonces, a través del Messenger, uno de sus amigos enciende la televisión, enciende la computadora y le escribe, lo ve que está en línea y le pone: oye, no se te olvide traer el material, por favor, para la exposición, le escribe, pero su amigo no le contesta. Por favor, no me quedes mal. Y empieza a escribir varias veces la tecla mal, la L. Sí. Total, este chico simplemente está en línea, nada más ve los mensajes y este no dice nada. Bueno, ya le avisé. Tomó su bicicleta y fue a su escuela. Da la casualidad que su mejor amigo no se presentó a clase. Así que se empieza a molestar y la maestra severamente le dice: usted es muy mal, ¿dónde está tu amigo? No, es que la verdad, profesora, no sé, le mandé un mensaje. No, son pretextos, tiene cero. Pero es que maestra, nada. Con voz firme la maestra. Sí. Así que pasó la hora de la escuela, él todo enfadado, toma su bicicleta y va hacia su casa, y lo primero que hace es encender la computadora para reclamarle a su amigo. Enciende la computadora y le empieza a teclear y ve que todavía está en línea. Oye, ¿por qué no llevaste el material de la escuela? En verdad nos van a reprobar. Y este simplemente ve los mensajes, pero no responde. Así que él empieza: oye, no te me quedes ahí nada más leyendo los mensajes, por favor, protéstame. Sí. Así que de repente el mensaje fue reenviado y fue, bueno, fue el mensaje fue contestado y fue: ven a mi casa, te espero. No. Ustedes saben que cada persona tenemos un estilo, una personalidad con la que escribimos, con la que nos comunicamos. Que nos identificamos. Los identificamos, exacto. Pero en este caso eran teclas en mayúsculas, eran letras en mayúsculas, como diciendo: ven a mi casa. Y, o sea, importante, como casi gritando. Sí. Pero este muchacho sabía que algo andaba mal, puesto que era no era su estilo de su amigo. Así que él toma la bicicleta, empieza a pedalear, llega a la casa de su amigo y ve que la puerta está abierta y empieza a tocar. ¿Se puede? Señora, ¿usted sabe por qué mi amigo no fue a la escuela? Decía, y la puerta se entreabre cada vez más y más. Así que él da varios pasos en el... adentro de la casa, mira a ambos lados, ve la gran escalera. Señora, ¿estás ahí? Y ahí te encuentras en casa. Así que él nota un pequeño ruido que se escucha en la cocina. Así que él se dirige, da unos cuantos pasos y se da cuenta que hay un charco de sangre ahí en el piso, en la cocina. Uh-huh. Y reconoce que es zapatillas de mujer. Y cuando empieza a caminar más, se da cuenta que es la mamá de su mejor amigo. Uh-huh. Así que él no le da tanta importancia el quedarse. Se da la media vuelta, abre la puerta, toma la bicicleta y lo primero que hace es irle a contar a su padre. Así que ya una vez el padre, leyendo el periódico, sentado, se ve interrumpido su lectura porque llega su hijo de golpe. Papá, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Qué está pasando? Oye, mi mejor amigo, algo le pasó a su madre. Y le empieza a hablar. Así que los dos se levantan. Este tipo enciende el auto y se dirigen a la casa de su amigo. El padre ve la escena y llaman a la policía. Tarda un poco la policía en llegar, la ambulancia, y el policía empieza a interrogar al niño. Bueno, ¿y tú qué hacías dentro de la casa? Oiga, es que no puede culpar a mi hijo, dice el padre interrumpiéndolo. Por favor, permítame, dice el oficial. Oye, ¿qué hacías dentro de la casa? Mire, oficial, es que la verdad, ya le empezó a contar, yo recibí un mensaje en mi computadora que viniera y que viniera a ver a mi amigo. En ese momento que están conversando, los oficiales y los paramédicos sacan en una camilla y en una gran sábana blanca, envueltos tanto al padre, al niño y a la madre. Los tres están asesinados. Así que Los policías empiezan a interrogar más al niño y el niño crece y es el que cuenta la historia. Pero lo que más, bueno, lo que más nos queda impresionado sobre esta historia es que hasta la fecha no sabe quién fue el que escribió ese mensaje a través de Messi. Okay, es que desde que fueron las letras en mayúscula, como dando una orden, pues ya no se supo nada. Bueno, según esta creepypasta, ya no se queda inconcluso, no se sabe qué pasó con el amigo tampoco, ¿no? Así es, realmente son historias en las que nosotros nos quedamos como, wow, ¿qué pasó? ¿Qué fue? O incluso, ¿qué le hubiera sucedido al pequeño si se hubiera quedado un poco más de tiempo? Ahorita el chico ya es un hombre, ¿no? Pero, incluso, ya para terminar, no sé si me permitirían contar una última, pero muy cortita. Ahorita está iniciando esta creepypasta, pero tenemos que hacer una pausa. Entonces, no te vayas, ahorita la retomamos, por favor. ¿Qué? El Miedofón. Nos despedimos antes de todas las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón. 55-2193-5926. Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. De la creo en la reencarnación. Atentamente, La Uña. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda. Continuar con Carlos desde Puebla, que nos contó ya una creepypasta, estas historias cortas de terror que están compartidas en internet, pero que te dejan con la duda, con la intriga, qué es lo que sucedió. Ya nos contó una muy buena y ahorita está iniciando con la segunda. A ver, ahora sí, la retomamos, Carlos. Sí, muchísimas gracias. Estoy también desagrado. Bueno, resulta que una enfermera se le queda viendo a un señor y a su esposa. Se les queda viendo y la esposa le dice, tranquilo amor, ya vamos a pasar. Es que mi amor, ya se tardaron sentados en la silla. Así con la enfermera seria, se le queda viendo, le dice, ¿sabes qué? Señor Ramírez, por favor, haga pasar, hágase usted pasar, por favor. Así que él y su esposa se levantan y los hace pasar. El médico con una cara muy seria, Sí. Por favor, tomen la silla. Así que sí, toma asiento el señor, su esposa. Bueno, y dígame, ¿a qué lo tiene? Mire, doctor, lamento mucho volver a venir. Yo sé que es muy fastidioso verlo a cada rato, doctor. No, no te preocupes, dice el doctor. Pero dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Mire, es que el medicamento que usted me recetó me ha causado unos problemas algo desagradables. El médico, tomando su estetoscopio, jugándolo un poco, quizás el médico está aburrido. Bueno, dígame, ¿qué sucede? Es que últimamente ha dado mucha comezón, voltea a ver a su esposa Y verdad, mi amor, ¿qué más? Sí, es cierto, y el ardor en la boca del estómago, o sea, las alucinaciones como tal ya desaparecieron, o sea, ya no veo cosas, ya he recuperado más la sensatez mental, pero pues la verdad es que me arde la piel, no puedo dormir. ¿Qué otra cosa, amor? Acuérdate también de que me causa un poco de ceguera, amor. Sí, es cierto, me causa un poco de ceguera, entonces no sé si había la posibilidad de que me pueda cambiar el medicamento. El doctor lo ve con una mirada seria y dice, mira, no se preocupe, vamos a hacer algo para poder ayudarlo, ¿ok? Se levanta, hace a un lado la silla, se pone de pie, abre la puerta y se dirige con la enfermera. La enfermera ahí le pregunta al doctor, ¿todo bien con su paciente? Sí, por favor, internelo. ¿Internarlo? ¿Por qué? El medicamento no funciona. Aún cree que su esposa muerta todavía sigue viva. ¡Ándale! La esposa estaba ya muerta. ¡Guau! Oye, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas las creepypastas. Nosotros te lo agradecemos que hayas participado y ya sabes que aquí tienes tu espacio. Muchísimas gracias. Espero participar pronto. Gracias. Claro, amigo. Vaya, ¿eh? Que sí nos fue llevando de la mano. ¿Y cuál va siendo la cosa? Que la esposa ya estaba muerta. Es que, ¿sabes? Que las creepypastas se caracterizan por eso, porque tienen un final inesperado. No acaban precisamente con la lógica que tú puedes hilar o que tú puedes imaginar, ¿no? Regularmente lo que se busca es causar un impacto, y entre las formas de hacerlo, pues es teniendo un final inesperado. A ver, tenemos un audio que viene ahí. Y este relato tiene un audio. Y dice así. Inesperado. No, ahorita les vamos a escribir que no se escucha, sí va corriendo el cronómetro, pero el audio no se escucha. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Ina? ¿Sí? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Delfino, ya les he hablado. Sí, Delfino. ¿Dónde te ¿Dónde aquí te encuentras? En la Moctezuma. Le quería decir a Nacho que dice que estaba estudiando la Luna. La Luna es un satélite de la Tierra, que cuando se carga energía, va controlando la Tierra, porque si la Luna desaparece, ¿sabes cómo nos vamos a ver? Volando en el aire, como un huevo hervido, así. Ajá, eso es lo que dije a Nacho, y también te voy a decir, la zona del mar la controla la Luna. Para que la Tierra no gire rápido. Eso es. Sí, sí, amigo. Es algo que se llama acción a distancia, ¿no? Así es. O sea, las olas, esas tumbo olas que se llaman, no dejan que la Tierra gire más rápido. Oh, ok. Muy bien, amigo. Eso es lo que te quería comentar. Oh, perfecto. No, está bien, o sea, me da gusto platicar con ustedes y los felicito. Yo tengo un poco de neumonía, la garganta aquí. Muchas gracias. Pero sí, que está... te compongas rápido, que te recuperes rápido, que recobres tu salud. No, hasta que se acabe este frío. Yo estoy... Pero sí, eso que te comenté es cierto. Si la Luna desaparece, o si un día va a llegar que se va a quitar o se larga, bueno, vamos a decir que se va, ¿no? Sí. La Tierra va a tener un momento... Como no te imaginas, todos vamos a desaparecer, ¿no? Vamos a quedar volando en el aire. Oh. Sí, no. Okay. Esto sería... Todo tiene una razón de ser en esta constitución, en el sistema solar, y el hecho de que la Luna desaparezca, todo se revolucionaría. Pues no sé dónde quedaríamos, pero nosotros volaríamos todo. Okay, amigo. Pues muchísimas gracias, Delfino. No. Al contrario, te agradezco que me hayas puesto tu atención, hombre. A los dos los saludo y me gusta su programa. Yo lo oigo de mucho tiempo, pero bueno. Eso es. Aquí estamos. Y nunca me lo pierdo, te lo estoy oyendo acá. Delfino, muchos saludos. A ti también, a todos, a Nacho también. Los aprecio, un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias, Delfino. Excelente noche. No, y es que el planteamiento que hace nuestro amigo Nacho, pues es que mira, para empezar, este satélite tiene su propia gravedad, ¿no? Sí. Por este motivo atrae a los océanos hacia ella, lo que causa la marea alta. O sea, todo tiene un como dije hace un momento, una razón de ser. Ajá. Y entonces en el planteamiento de nuestro amigo Delfino, definitivamente como seres humanos, quizá no estaríamos. Pues es precisamente ahí, Gina, donde se dice que esto debió haber sido creado por una fuerza superior, porque no es posible que por casualidad las cosas estén como son. Además, que bueno, pues de acuerdo a algunos planteamientos, la Tierra está girando, por lo tanto, todo tiende a dejar de girar, o sea, todo tiende a detenerse. Si no hay una fuerza que lo motive para seguirse moviendo, todo tendría pues una razón de ser. Entonces, lo que se dice es que como todo está perfectamente calculado, algunos metros que hubiese de diferencia con respecto a la Luna cambiarían muchas cosas, ¿eh? Cambiaría, pero enormemente. O con algunos metros o algunos kilómetros, tal vez, ya hablando en un espacio muy amplio, si hubiese diferencia con respecto del Sol, también estaríamos hablando de otra cosa. O sea que todo está exactamente en el punto y en el lugar donde debe estar. Y pues hay algunas teorías que hablan precisamente que esto fue producto, pues, como de una casualidad. Oye, hablando, yo creo que Big Bang, el primer efecto que se tendría al no estar la Luna, uh-huh, donde la conocemos, pues yo creo que sería los mares, ¿no? El decrecer de los, uh-huh, mares, las mareas, uh-huh, todo esto, océanos, que perderían su regulación. Entonces sería esto un desbarajuste cañoncísimo, Nacho. Claro, desde luego que sí, por supuesto. Es que todo está preciso, Gina, donde debe estar. O sea, nosotros nos hemos fijado muchas veces que cuando, por ejemplo, existe una explosión solar, nos llega a afectar en los dispositivos electrónicos ese campo magnético que sale expulsado y que llega a afectar. Bueno, imagínense, si estuviésemos más cerca, ¿qué ocurriría? Y si estuviésemos más lejos, ¿qué ocurriría también? O sea, no hay explicación lógica. Según esto, la ley de la entropía menciona que todo tiende a desgastarse, a desvanecerse. ¿Y por qué nosotros seguimos aquí? A ver. Buenas noches. Les quiero comentar esta noche acerca de una casa que adquirí acá en la ciudad de Chihuahua. Uh-huh. Y somos adictos a la familia. Entonces, desde un principio, desde hace 4 años, desde un principio, pues hubo cosas raras hasta que unas amistades fueron a la casa para conocerla, y en unas fotografías que se tomaron aparecieron pues unas imágenes que me gustaría compartirles. A ver, unas imágenes, ¿qué tipo de imágenes? Esto sería muy interesante para analizar qué es lo que ocurre en este sitio. Ah, ok, un rostro. Aquí nada más compártenos, dices que ahorita estás escuchando el programa, si podemos compartir esta fotografía para publicarla aquí con nuestros amigos. Claro que sí. Pues mira, dice Yazar Rivera, es decir, nuestro fin también está predicho. No me acuerdo cada cuántos metros se aleja la Luna de la Tierra. No sé eso, amigo, desconozco si la Luna se está alejando, pero yo no creo que se esté moviendo en ese sentido, porque pues está dentro de la gravedad, está como atrapado. Vámonos a una pausa, Gina. Y regresamos, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Estás escuchando La Mano Peluda Investigación. Nunca pude estudiar derecho. Atentamente, el jorobado de Notre Dame. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda. Continuamos acerca del comentario que ahorita nos hizo nuestro amigo, que nos decía de la luna. Aquí tenemos a Antonio de Veracruz. Dice, sí, la luna se aleja 3 centímetros por año, porque el universo sigue en expansión, por eso hay cálculos que dicen. Eso es lo que he leído. Uh-huh. El universo se formó hace 10 millones de años y la galaxia X está a 20 millones de años. ¿Cómo está más lejos si se formó en otro tiempo? Es por eso, por la constante expansión del universo. Uh-huh. Yo he leído que según antes del Big Bang ya había otro universo, pues no somos el primero. El universo tiene cantidades incontables, inimaginables de energía, y según fue tanta la energía que recreó la explosión. Ajá, sí, gracias, sí, estoy Antonio. De acuerdo en eso, ¿no? Estoy de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me comunico de aquí desde Tulancingo, Hidalgo. Soy Lulu Gutiérrez. Saludos, Lulu. A veces no puedo marcar desde mi casa porque no hay una buena recepción, pero soy fanática del programa. Qué bueno. Y les quería platicar algo que nos sucedió hace algunos días, cuando mi hermana estuvo internada para una cirugía allá en México, en el Hospital Victorio de la Fuente Narváez, lo que le conocemos como Magdalena de las Salinas. Resulta que ella la dejaron internada desde un miércoles, y para hacerle estudios y poderle resolver si se hacía una cirugía o no. En una de esas noches que ella estaba muy estresada, porque fue de momento que la internaron, ella soñó, yo digo que soñó a mi papá, que ya falleció hace 10 años. Ella dice que lo vio en sus sueños, pero que ella sintió que se acercó a su cama, que la tocó del hombro y que le dijo que su hermana se iba a encargar de todo. O sea, yo, somos solo dos hermanas. Entonces, ella dice que gracias a ese sueño que tuvo, que lo sintió muy real, porque en ese momento despertó, ella observó a su alrededor y no había nadie. Pero en esa mañana, cuando el médico pasó, precisamente le llevaba la noticia de que la cirugía se hacía al otro día. Yo siempre le busco explicaciones a todo, siempre, siempre, siempre. Pero sí creo en las cosas paranormales. Es algo que a veces yo siento que, como estamos estresadas o en lo que estamos pensando, en lo que nos preocupa, pues probablemente nuestra mente, nuestro inconsciente es el que resuelve, el que mismo nos tranquiliza. Pero quién sabe, ¿verdad? ¿Qué tal si hay alguna otra fuerza, situación, o quienes nos visitan, quienes ya se adelantaron y que fueron de nuestra familia, pues todavía nos cuidan y regresan para tranquilizarnos? No es la primera vez que nos sucede algo así, pero esta ocasión les quise platicar esto para poderlo compartir con toda la familia peluda maniata. Les mando un abrazo cariñoso, muchísimas gracias por darme el espacio, y pues si no puedo contarles más, les digo que porque la recepción aquí en mi casa para hablar por teléfono en el celular luego no se escucha, se corta mucho la llamada, pero por este medio les estaré llegando alguna otra historia o anécdota de lo que nos ha pasado. Que tenga buena noche, un abrazo para todos. Gracias, se escuchó perfecto, y si la recepción no es buena, mira, por audio quedó perfecto. Y estas preguntas, Lulú, que yo creo que no es este tiempo, sino desde que somos parte de la humanidad, el hecho de saber realmente, ¿no?, lo que pasa, si estos familiares que ya fallecieron, ¿acaso podrán regresar? ¿Estarán cerca de nosotros? O una vez que falleces, definitivamente ya no tienes el contacto directo acá con la Tierra. Así es, sí, pues se supone que así es, ¿no? Es lo que se menciona. Dice Irving Bang, no, Nacho, del Big Bang no, o sea, hablando de generar vida, ¿no? Pero de la panspermia sí. Ah, o sea que del Big Bang no se generó la vida, pero en la panspermia sí. Bueno, lo que aporta la panspermia, que esto ya es otra teoría también, habla de que, bueno, en el espacio hay un polvo cósmico y aparentemente ese polvo cósmico trae microorganismos que en un momento dado pueden generar vida. Me pregunto yo, ¿ya no existe polvo cósmico con microorganismos? Porque si no, en la Luna habría vida, ¿no? Se supone que no hay. En otros planetas cercanos, pues no se ha detectado vida. O tendrá que ver precisamente lo que mencionábamos, la ubicación de la Tierra con respecto al Sol. ¿O cuál será el fenómeno? Tino Rodríguez, los expertos en astronomía son los mayas. ¿Conocían constelaciones más lejanas antes de las nuevas tecnologías? Ándele, bueno, pues ahí están. Es que se ha dicho que los mayas son extraterrestres, ¿no? Hay unos que dicen eso, que manejan esa teoría. Híjole, pero pues ahí también, la verdad es que es apasionante meterte en ese mundo, ¿eh? Falcón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, amigo. ¿Tú desde dónde nos escuchas? Del Estado de México. Órale, mi amigo, muy bien. Me da gusto saludarte. Siempre veo que escribes aquí con nosotros y ahora en voz. Pues ya he llamado dos veces. Llamé una vez con Juan Ramón. Sí, no, digo que ahora me da gusto saludarte así en persona. Ah, perfecto. En voz. Mira, son unas cuestiones sencillitas que les quiero compartir, que me han pasado con respecto a presentimientos o premoniciones. Sí. No es algo que yo pueda contratar, ni me considero que tenga ningún don, ni nada. Son cosas que yo creo que a todos nos llegan a pasar alguna vez en la vida. Sí. Pero son muy curiosas. Mira, te voy a platicar. Cuando yo estaba en la secundaria, sí, iba yo caminando por el campo de fútbol. Ese día yo no jugué porque yo siempre jugaba fútbol americano. Ándele. Pero en una ocasión, haz de cuenta que yo sentía una gran necesidad de agacharme. Sí. No sé cuántos segundos pasaron, pero era de agáchate, agáchate. Ajá. Agáchate. Y yo no sabía por qué, como si alguien me lo estuviera insistiendo. Pero yo no tenía ningún motivo para agacharme. Y dije, bueno, voy a hacerle caso a mi presentimiento y me agaché. Con el pretexto de que según yo me iba a amarrar las agujetas para no verme ridículo. Sí. En el momento en que yo me agacho, pasa un balón de americano zumbando arriba de mi cabeza. Me iba a pegar en la nuca. Oh, algo te avisó. ¿Qué fue? No sé. Si fueras el hombre araña, diría que tu sentido arácnido, amigo. Ándale, haz de cuenta. Esa fue una. Luego, no sé si recuerdas que les había comentado que yo trabajé de guardia de seguridad. Sí. Pero bueno, yo estaba en una tienda departamental vigilando a los elementos. Pero no sé si te has fijado que normalmente el que ordena a la orquesta se queda en la entrada. Sí. Ajá. Y entonces, tú con el radio, pues te comunicas con todos los elementos que están en la tienda. Era una tienda muy grande. Sí. En una de esas llega uno de ellos y me dice, oye, ¿qué crees? Que hay una persona que perdió su cartera. Y le digo, ok. Le digo, ¿dónde estaba? No, pues no me ha dicho. Le digo, mira, ahí por donde está X marca de ropa. Sí. Revisa en la parte de arriba, abajo de las prendas, porque luego la gente te deja la cartera, mueve una prenda y sin querer tapa su cartera. Ajá. Pero exactamente donde yo le dije que estaba, ahí apareció la cartera. Oh, amigo. Entonces regresa y me dice, oye, dice, ¿cómo supiste? Sí. Porque pues yo no puedo ver hasta allá. Claro. Y le digo, no sé, o sea, fue un presentimiento. No, es que tú tienes un don. Y le digo, pues es la primera vez que me pasa, pero pues qué bueno que ya lo encontraron, pues dásela al dueño y ya. Sí. Esa fue otra cuestión. Ajá. En una época trabajé en un almacén muy grande de herramienta. Ok, sí. Yo tenía un compañero con el que me llevaba muy, muy bien. pero a él le gustaba mucho trabajar la madera, entonces como siempre sobraban pedacitos de madera, se puso a hacer un roperito, no sé si para su niña o por hobby, se puso a hacer un roperito de juguete de madera. Yo lo vi en la mañana, 9 de la mañana que recién entramos, y le dije, acaba eso antes de que te corran. Pero ya se lo dije de broma, ¿eh? Me metí al almacén por unas cosas, cuando regresé ya no estaba. ¿Ya lo habían corrido? Y pregunté, oye, ¿y Sergio? Dice, ¿cómo que y Sergio? Le digo, sí, ¿dónde está Sergio? Pero acabo de ver dónde se metió. No, pues ya lo corrieron. Ay. ¿Por qué? Me sentí tan culpable porque dije, bueno, yo no tenía ni idea. A mí nadie me dijo, yo no había oído rumores. Y él se quedó con la idea de que yo sabía y no le quise decir. Ajá. Ah, sí. Ese es el problema. Porque como tú le mencionaste algo de eso, y luego lo despidieron y dijo, no, pues es que ya sabía. Qué mala onda. Ya sabía y no me dijo, no me avisó. Oye, pero yo se lo dije hasta en forma de burla, pero riéndome, porque pues para mí era una broma. Oye, Falcón, ¿me das un segundito, amigo? Vamos a una pausa y regresamos, ¿sí? Órale, no te vayas. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda. La Mano Peluda Investigación. Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda. Continuamos y estamos platicando con Falcón y una situación difícil porque, por ejemplo, él nos decía una de las ocasiones en el que supo dónde estaba esa cartera, que también se puede prestar, ¿eh?, a que digan, ¡ah, qué casualidad que él sabía!, ¿no? Bueno, o sí, con su compañero de trabajo que de broma se le ocurrió decirlo de que lo iban a despedir y así ocurrió. Y entonces dice, no, él sabía algo y no me quiso decir, que Falcón hasta se quedó sentido contigo, tu compañero. ¿Ahí estás, Falcón? Sí, él se quedó molesto porque pensó que yo no le había querido avisar y como se lo digo en tono de burla, pues peor. Sí, híjole. Mira, me han pasado otro par de situaciones parecidas con una exnovia que tenía yo. No llegaba a la casa, se le hizo muy tarde, ya era de madrugada, y me salí a buscarla. En eso veo que pasa un autobús y me fui a seguir el autobús, pero fue puro impulso. Cuando alcancé al autobús, pues baja ella y me dice, ¿y cómo sabías que venía en este autobús? Digo, pues no sé, o sea, yo pensé que, o sea, lo presenté y que en ese venía. Sí, sí, sí. Y le atiné. Otra cosa que me pasó parecido, nada más que esto fue más personal, fue con mi mamá. Cuando mi mamá falleció, yo no vivía en casa de mi mamá. Entonces, ese día yo estuve triste todo el día, no tenía ganas de nada, pero yo no sabía por qué, me sentía yo mal. Y al mediodía después de que ella falleció, o sea, un par de horas después de que yo me había sentido mal, me avisaron por teléfono que acababa de fallecer. Caray. Oye, amigo, pues tienes mucha intuición, mucho presentimiento, mucho vivencia, le llaman en algunas. ¿Y a ti te gusta Falcón? Pues es que no es algo que yo controle, es algo que simplemente sucede. Yo no lo, ni me he preparado para eso, ni he estudiado para eso, ni lo ando buscando. Simplemente es algo que se da solo. A veces, no creas que me pasa cada rato. Lo que te estoy platicando, pasaron años entre una cosa y otra. Sí. Pero no lo podrías considerar coincidencia, ¿verdad? Ah, no, definitivamente no es coincidencia, pero te digo, no es algo que yo controle. Porque a lo mejor no has puesto atención en eso, o sea, sí, los detalles más espectaculares o llamativos, eso sí los tienes en cuenta, pero a lo mejor ha habido pequeños detalles que ahí están, pero pues tú no les prestas atención simplemente porque no están en tu sistema de activación reticular. O sea, están fuera, están a un ladito. Entonces, ahí es donde el punto queda, amigo, de que tal vez si trataras de ser un poquito más analítico, tal vez te sorprendieras, ¿eh, mi querido Falcón? Podría ser. Te voy a contar dos de ovnis que me pasaron muy cortitos. Sí, claro. En una ocasión, y esto salió hasta en la televisión, ya tiene muchos años, ha de haber sido como por el 94, 93, no recuerdo. Sí. Saliendo del metro Insurgentes, ya ves que está la Glorieta. Sí, la Glorieta. No. Exactamente saliendo de las escaleras, ya a la altura de la vía pública. Sí. Yo noté que todo mundo estaba viendo para arriba. Yo dije, bueno, ¿y estos qué traen, no? Porque yo venía saliendo del metro. Yo no caí en cuenta. Cuando volteo arriba, había una flotilla de esas esferas plateadas. No sé, han de haber sido como 20, 30. Ajá. Que estaban estáticas en el cielo. Eso salió hasta en la tele. Tiene muchos años de eso. Y otra ocasión que vi uno, pero es que ese estuvo más raro, porque ese fue como que combinado con otra premonición. A mí me tuvieron secuestrado un tiempo. No me digas. Digo, no te voy a contar toda la historia del secuestro porque eso no tiene nada de paranormal. No, pero pues sí, de prevención. Pero cuando estaba yo detenido por estas personas, sí, me sacaban ocasionalmente afuera para que pues me diera como que el aire, ¿no? Sí. Y en esa ocasión miré hacia un cerro y vi una de esas esferas plateadas que te digo que se escondía detrás de una nube y luego salía. Y luego vi otros, eran dos. Sí. No fue algo muy rápido, lento, o sea, no duró media hora ni nada, debe haber durado como 5 minutos. Pero en el momento en que yo dejó de verlos, esto fue muy raro. Yo escucho dentro de mi cabeza que me dicen, vas a salir bien de aquí, o sea, no te va a pasar nada. Qué bueno, sí. Y efectivamente salí bien de ahí. Digo, no inmediatamente ni al otro día, pero salí totalmente ileso, Ok, pero amigo, de cierto modo, eso te dio confianza para estar tranquilo, ¿no? Sí me dio confianza, pero fue muy extraño porque es una voz que no sabes de dónde viene, o sea, no es como si la escucharas con los oídos, es como si fuera interior. Sí. Como si fuera telepatía, digo, no sé exactamente si así funciona la telepatía porque es la única vez que me ha pasado, pero haz de cuenta que como que de mente a mente. Ajá, sí. Pero fue muy extraño porque fue al mismo tiempo casi que vi los ovnis. Ok. Entonces ya no supe yo qué pensar. Oye, pero a ver, exacto, esto y más esto que acabas de decir. ¿Tú le encuentras una relación con esta voz? ¿Tu, pues, mala experiencia de haber sido secuestrado con la voz? O sea, ¿hay una relación entre estos tres puntos? ¿El avistamiento? ¿El avistamiento? ¿El secuestro? ¿Y la voz? ¿Hay una relación? ¿Tú lo ligas? No te lo puedo asegurar, pero se me hace una coincidencia demasiado extraordinaria. Ok. Porque cada cuando ves son ovnis. No, pues es, la verdad es que es muy fortuito. depende de muchas cosas, ¿no? O sea, no hay una probabilidad que ahorita yo salga y vea un ovni. Exacto. Además, yo no los andaba buscando. O sea, puede que yo salí y miré afuera porque quería ver pues algo de nubes de cielo, ¿no? Y fue que mire esos ovnis ahí. Ok. Pregunta entonces, mi amigo. ¿Tú crees que ellos son los que te dijeron, no, pues tranquilo, no va a pasar nada? No lo creo, pero fue muy rara la coincidencia. Ok. Y la otra cosa que te quería comentar con respecto al tema que estaban contando hace rato. Sí. No sé si te acuerdas, pero bueno, yo les comentaba que yo tengo estudios de teología. Sí, amigo. En Salmos. Sí. En Salmos a mí me llamó mucho la atención una vez un versículo, no lo tengo ahorita en la memoria el número, pero de lo que sí te puedo asegurar es que está en Salmos. Okay. Dice que las civilizaciones o los reyes no se deben de ufanar de tener descubrimientos o de inventar algo o de descubrir cualquier cosa, porque otras civilizaciones ya lo hicieron antes que tú. ¿Cómo te tomarías tú eso? Yo lo que entiendo en estas palabras que tú nos dices es que obviamente nosotros, como para nosotros es nuevo, pensamos que tal vez sea nuevo, pero en realidad eso ya tiene una gran historia, ya eso ya fue analizado por alguien, pues no sé si superior a nosotros, ¿verdad? Ahora mira, ya una cuestión, un pensamiento personal al respecto sería, para mí, que la civilización humana tiene muchos más siglos de los que nosotros creemos de acuerdo a la historia conocida. Okay. Y ha habido civilizaciones que llegaron a un nivel tecnológico o científico considerable que se perdió y de hecho desapareció por alguna catástrofe. ¿Por alguna catástrofe? ¿Tú crees que la catástrofe fue la inundación de los tiempos de Noé? Pues pudo haber sido la inundación de Noé, pudo haber sido un meteorito, porque digo, no sé si sepas, por ejemplo, que hay, ¿sí sabes cuáles son las estelas mayas? Sí. Hay una estela maya que tiene dinosaurios. Ok, sí. ¿Y cómo concibes que los mayas grabaran en piedras dinosaurios si se supone que la humanidad no los conoció? O sea, los tenían que haber visto, ¿no? Pues claro. Porque de haberte encontrado un hueso no armas un dinosaurio. No, pues no sabrías ni de qué es el hueso, ¿no? Estos. Exactamente. Entonces, ¿cómo explicas que tengan dinosaurios en una estela si se supone que el hombre no caminó con ellos? Ok. Exacto. O sea, porque a además, mi punto de vista, por las, aquí, por las cosas que yo he. Sí, Gina. La intención de estas estelas era precisamente como dar la información o dar a conocer de ciertos acontecimientos. Entonces, ¿cómo iban a tener dinosaurios si ellos no los conocían? Claro. No, y además, por mucha imaginación que tuvieras, si nunca los habías visto, ¿cómo te los ibas a inventar? Y que, y que salieran exactamente como son. Bien, ok. O sea, si yo me invento un monstruo, ¿cuál es la probabilidad de que ese monstruo haya sido un animal prehistórico? Pues sí, yo nunca lo he visto. Sí, no. Eso, ¿y cómo te explicas todas las otras cosas arquitectónicas que son inexplicables como las pirámides de Egipto? Así es, sí, exactamente, amigo. Pues sabes que hoy vamos a cambiarle el nombre al programa, ahora se va a llamar Enigmas. No es cierto, ya hay muchos programas que se llaman Enigmas. Pero bueno, eso era lo que les quería compartir. Muy bien, amigo, ¿no? Pues te agradecemos mucho tu plática, mi querido Falcón, y sobre todo tus reflexiones, y pues te agradezco que compartas. A mí, tú sabes que a mí me gusta platicar así, con interrogantes, con estos temas que a veces uno pasa nada más así a la ligera, pero no analiza a profundidad, como tú lo mencionas, mi querido Falcón, y yo te agradezco mucho, espero que no sea la última vez que charlamos. Excelente noche, luego nos escuchamos. Nos vemos en el chat. Exacto. Saludos. Amigo, pues muchísimas gracias. Ahí está el planteamiento de nuestro querido Falcón Ferrari, que pues es asiduo usuario de nuestro chat y siempre platica cosas interesantes, y así me late el asunto, porque entonces todos vamos poniendo de nuestra parte y vamos también opinando, ¿verdad? Porque de eso se trata, aquí de intercambiar puntos de vista, que sería lo más importante. por supuesto. Y también, Nacho, reflexionar, ¿no? Oye, sí es cierto, pues ¿cómo? Si ellos no conocían los dinosaurios como tal. Y entonces de este tipo de comentarios, pues todos vamos aportando. Y también aquí agradecemos los comentarios que ustedes nos están haciendo. Por ejemplo, Mirna Lupita Hernández, Gina y Nacho, ayer estaba mala. No fui a trabajar porque tenía un dolor de cabeza del lado izquierdo. Y cuando estaba dormida, sentí que alguien respiró en mi boca, pero fuerte. Pude sentir a alguien conmigo, hasta llegué a creer que era mi perrito Luigi. Pero él no estaba ahí. Él estaba en la sala y me asusté al ver que no era nadie. Y saben, al ver que no había nadie, me puse a rezar y ya no volví a sentir nada. Pero me espanté porque dice, no supe qué era lo que sucedió. Sí, me sentía muy mal, pero el hecho de sentir cerca de mí esa respiración en mi boca, pues vaya que sí, la espantó, ¿eh? Claro, pues imagínate qué fuerte debió haber sido. Pero pregunta, amiga, ¿con eso que tuviste se te quitó el dolor de cabeza? O sea, solo la pregunta es porque me salió esa inquietud, ¿no? Si tal vez eso fue con la intención de quitarte el malestar que tenías. A ver. Lo que sí aclara es que se puso a rezar y ya no volvió a sentir ese ser o esa energía cerca de ella. Pero ¿se le habrá quitado el dolor o no? Amiga, a ver si nos puedes comentar. Nocel Valdés dice, en cuanto a la arquitectura, la gente suele subestimar a los antepasados. Sí, sobre todo cuando hablamos de los egipcios, ¿no? De los mayas y todas esas culturas que son prehispánicas y que tienen una gran sabiduría, un gran conocimiento de la observación de las estrellas. Y por aquí en el chat mencionaban, nada más que no me fijé bien en el nombre, alguien que decía que para nuestros ancestros era mucho más sencillo observar el cielo y basarse en esos fenómenos atmosféricos o fenómenos estelares, porque antes no había tanta contaminación lumínica, que es lo que afecta bastante para poder observar el cielo en todo su esplendor, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón. Y además que eran, pues, sabios, ¿no? Sabios en la observación del cielo, de las estrellas y todo cuanto solía pasar. De ahí que haya unas construcciones impresionantes que tienen mucho que ver con la alineación estelar. Así que, pues, ¿sí? Tienes mucha razón. Y ya estamos en la recta final, y ¿qué les parece que terminamos también con un relato? Hola, buenas noches, Gina y Nacho, soy Lila Fiol. Saludos a todos los peludomaníacos. Quiero compartirles en este audio un relato de una experiencia paranormal que tuve hace unos 4 años y medio, más o menos. Yo soy maestra y trabajo en el municipio de Loreto, en Baja California Sur. Bueno, como rento acá, bueno, había una compañera maestra y íbamos a compartir la renta en un mismo lugar. Y bueno, andábamos en esa que nos íbamos a cambiar, era un fin de semana y queríamos aprovechar el tiempo, ¿no? Llevaba yo mis maletas, llegamos al lugar, nos abrieron y todo. Entonces, bueno, llevaba yo una maleta para empezar a acomodar algunas cosas, perdón. Y me dirigí hacia la parte del closet, ¿no? Para acomodar ropa. Entonces busco el interruptor para prender, pues, la luz por dentro del marco de la puerta del closet. Al meter mi mano, siento que alguien me agarra la mano y yo jalo mi mano. Y cuando yo jalo la mano, en eso volteo y veo, ¿no?, el interruptor, y lo prendo, lo subo. Y bueno, el foco, la luz se prendió, pero dio como una especie de bajón de luz y se fundió. Entonces bajo la maleta, pensando que le di muy fuerte, y pues que obviamente yo había fundido el foco, sino que al bajar la maleta yo volteo para ubicar, pues así como de, ¿y ahora qué hago? Era relativamente tarde, no noche, pero estamos hablando de las 6 de la tarde más o menos. Y entonces en ese que yo me volteo, compañera andaba acomodando unas cosas y veo una niña pequeña, más o menos como de unos 5 años. Iba la niña caminando de espaldas hacia mí y fue así como de, ¿y esta niña? O sea, me pregunté, bueno, yo aquí no conozco a nadie, ¿de dónde salió esta niña? Y cuando voy a hablarle a mi compañera, a preguntarle qué pasa con esa niña, la niña da como 4 pasos y se gira. Cuando la niña se gira, yo puedo observarla. De verdad fue una cuestión impresionante. La niña, recuerdo, traía colitas, 2 colitas, un flequillo, muy pálida, sus zapatos, su vestidito, pero lo impresionante de esto era que cuando la niña voltea tenía una mirada muy fea, penetrante. Fue así de, me quedé yo petrificada, no me movía. Y me miró horrible. Sentí yo un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Y cuando me enfoco en la parte de abajo, porque era como si estuviera sombreada, como no sé, era extraño, observo y veo cómo la mandíbula de la niña estaba desprendida y se movía de un lado a otro. Y fue así de, o sea, en ese momento entendí que eso no era real. Cuando quiero hacer el intento de hablar con mi compañera, la niña desaparece. Y fue, o sea, mi compañera estaba acomodando sus cosas, ella ni en cuenta. Camino yo, toda así como aletargada, me siento en la cama. Y fue así como de querer razonar aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda? Volteo porque daba la luz la calle, de la calle, pues del alumbrado de la calle, hacia de la puerta principal, y se reflejaba un poco en el espejo. Yo me senté en la cama como atontada todavía, volteo hacia el closet y en el espejo se refleja. Ahí estaba la niña de nuevo, estaba a mi costado derecho, pegada en mi hombro derecho, observándome fijamente. Cuando yo observo eso, me paro toda asustada y la niña desaparece. Fue una experiencia de verdad horrible, la primera que me pasó en ese lugar, el primer día que llegamos, que ya no nos fuimos en ese momento porque ya hemos pagado la renta. Yo pues al principio no dije nada, pero nos pasaron 2, 3 cosillas ahí en ese lugar. Mi compañera era muy miedosa, al grado que ya después yo tenía que levantarme a prenderle luz cuando ella ocupaba ir al baño, porque no le gustaba ir sola, porque pues ya nos habían pasado 2, 3 cosas. Finalmente terminé mudándome de ahí, pero pues esa fue la experiencia, ¿no?, que tuve, que quería compartir con ustedes. Y pues espero que les haya agradado el relato. Ya en alguna ocasión me animaré a marcar el miedofón para compartir otras experiencias. Y cuando le platiqué a mi hermana, me dijo, bueno, pues yo ya no sé si sea el lugar o tú, porque cada vez que yo me cambio a un lugar, me pasa algo. Entonces, pues bueno, buenas noches, saludos, y pues estaré por aquí escuchando el programa. Es un tema que lo podemos tocar aquí, porque siempre al inicio del programa decimos que son temas que no tienen explicación lógica, y cuando hay estos avistamientos, por supuesto que no podemos darla y decir qué es lo que sucedió. Solamente sabemos que lo vivimos, que lo vimos, que lo experimentamos, y entonces agradecemos también estos temas. Claro que sí, desde luego. Y nosotros agradecemos que hayan estado esta noche aquí presentes, hayan compartido los relatos y escuchado lo que los amigos quisieron compartir. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Así es, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias, interesantes comentarios, y por supuesto, estás tú, que le da vida a este programa. Pásenla bien, que tengan una estupenda noche, descansen, y como decimos aquí, cabot. El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story, Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.